Buenas tardes, sí, me retrasé un poco porque me quedé sin la S. ¿Qué tal? Qué bueno, hoy tenemos un programón, tenemos de todo. Tenemos de todo. Un menage a trois. Un menage, un poquito más, el triple de menage a trois, o sea que sería tres. Sí, no pronuncio muy bien el francés, como verán. Hay de todo, va a venir Paco Muñoz, Oscar Munillo, que volvió bronceado. Mariano Clos, que está llegando. También bronceado. Él siempre está llegando, no sé por qué. No sé, porque estuvo, cuando hicieron el otro programa, apareció por acá y desapareció de golpe. Para mí tiene hiperquinesia porque se mueve para todos lados. No puede estar quieto, no se mueve de un lado para el otro, él está... Sí. Definime eso de lo que dijiste, Máximo. No se puede estar quieto. ¿Cómo se llama? ¿Hiperquinesia? Hiperquinesia. Vos sabés que tiene un celular nuevo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y lo usa? No sé, pero todo el día está con un ruidito o un pajarito. No sé quién lo llama. Yo creo que manda un mensaje que dice, llamame por favor que tengo que hacer que me llamen. Ah, mirá vos. Sí, sí, sí. Bueno, yo estoy un poco molesto, pero ahora más. ¿Por qué, Maxi? ¿Qué te pasa? Porque, bueno, venía caminando y pisé caca de perro. Pero suerte. No sé, ¿cuál suerte de pisar caca? Como dicen... ¿cómo es? Ojos que no ven, caca en los zapatos. Sí, exactamente. Claro. El viejo lema. FM, La Bemba 91.3. Todo un palo. Bueno, es ahí donde estábamos. Gracias, porque nos escuchan todos. Niños, grandes, menores. O sea que el tema adolescentes, pubers. Exactamente. Prepúberes. Prepúberes. De todo, de todo. Hay de todo. Prepucios. Prepucios. Qué rico. No. Canapés. Canapés. Qué linda tarde, che. Vino la primavera. Vino el tiempo, ¿eh? A mí no me importa. Igual los ñoquis me los voy a comer, ¿eh? Porque hoy es 29. Si me no parece que me equivoco. Me parece que Maxi está... Buenas tardes, Maxi. ¿Cómo le va? Bueno, gratificado ahora, ya que empezamos el programa. Sí, empecemos de una vez. Empezamos con todo, sí. A todo palo. Exactamente, todo un palo, un tren que no para. Bien, bien, para arriba. Hola, César. ¿Cómo andas? Todo bien, por suerte, bien para arriba, con calorcito ya llegando la primavera. Se siente, ¿no? Se siente la llegada de la primavera, esto hace que florezcan los corazones, que el alma se renueve. ¿Tu corazón está floreciendo? Está floreciendo, florece rosas mi corazón, florece pétalos de cristal. Tener cuidado con las espinas. Hay que tener cuidado con las espinas, pero bueno, todo va en marcha. Bueno, es seguidor como perro sulky, ¿eh? Exactamente. Che, Maxi, vos si fuese... Yo lo tiro así. Hola, Mariano, ¿cómo estás? No, antes que nada, el sábado 7 de septiembre... Sí. Floresta Rock, a las 5 horas, o sea, 17 horas, en el Corralón. Gaona y Gualeguaychú, si se quieren acercar. A 6.600. Ciudad de Luz, Dos Negras, Sistecho, PPS, Rock... Sistecho, perdón. Y Trovadores de Venus. Si quieren, pueden... ¿Cuánto vale la entrada? ¿Cuánto vale la entrada? Lo más mínimo, o sea, entrada libre y gratuita. Pero tenés que traer algo, aunque sea. No, bueno, y creo que eso está a disposición de lo que de los corazones. Exactamente, la bondad, de la solidaridad, que es ¿qué palabra un difícil? Alimento no perecedero. Por suerte, alimento no perecedero me sale con claridad y es lo que tienen que traer para poder disfrutar. Libros de este show. También pueden traer, ¿eh? Libros, cosas útiles, etcétera, etcétera. Para acá, para el Corralón de Floresta. Exactamente, para el sábado 7 de septiembre a las 17 horas. Y perfecto. Participar y disfrutar de un gran show. Y espero que ya que para esa fecha vamos a estar con esos 25 grados o más que nos acoge. Que nos calienta. Bueno, si 25, lo querés llamar 9. Así. 25,9 décimas y 17 estos pascuales. Héctor Pascales. Estos pascuales. Escuchame una cosita, Mariano, ¿cómo estás vos? Contame. Yo la verdad que bastante bien. Estoy contento, estoy relajado, tranquilo. Me noto extraño. ¿Por qué? Porque me puse Botox y no me quedó del todo bien, lo cual voy a... ¿Te lo pueden sacar? Es un tratamiento que yo recién estoy en postoperatorio, ¿no? Sí. Entonces estoy manteniendo todo lo que es una especie de medicación, etcétera, etcétera, que me hace que, bueno... Que, bueno, ya lo vieron ustedes, les sí, espero que notamos. No saquen fotos ni nada por el estilo. Yo ya te grabé, ya grabé bueno, lo que después subí. Después subilo y lo podrán ver. Sí, ¿en dónde lo pueden ver? Lo podemos ver en Radio La Bemba Contactos, mail abemusradio@gmail.com, Facebook abemusradio01, el del logo verde de la notita musical, la página nuestra es www.labemba.com.ar, Cbox y el blog, si abemusradio.blogspot.com.ar. Muy bien, entonces yo tengo... ¿Qué me vas a preguntar? Decir. Me vas a preguntar algo, creo. Sí. ¿Soy yo, Maxi, o me ibas a preguntar algo? No, era vos a quien me dirigía y me dirijo al resto de la mesa. si fueses un objeto, si tuvieses el poder de transformarte en un objeto, objeto. Objeto. Objeto. Sí. Objeto. Volador. No. Identificado. ¿Qué serías? Y yo me elegiría César, ¿qué serías? Me elegiría una navaja suiza. La que tenía Mike Heber. Exactamente. ¿Era suiza? Sí, sí. Suiza. Victorinox. La Victorinox. Exactamente. No, todavía no se están gatillando por decir. No, pero a mí muchísimas. Me regalaron una. Ah, tengo muchísimas ideas de qué me gustaría hacer. Sí. Pero ya que me das una. Decime otra. Y el piano de Chopin. El pincel de Da Vinci. Pero algo que te manipule una persona. Claro. Y que me haga arte. ¿Que te haga él? Arte. Pará que voy a toquetear los auriculares. Bueno, continúa. ¿Vos, César, tenés alguna? Sí, sí, sí. A mí me gustaría hacer una mesa. Me gustaría que es útil, pues se pueden apoyar cosas. Me gustaría que te apoyen. Me gustaría que me apoyen. Me gusta, soy un tipo que le gusta que lo apoyen. Me di cuenta. Tenés todo nuestro apoyo. Gracias, gracias, chicos. No, el mío no. Yo que quería el tuyo. Animate, Mariano. No voy a tener la suerte. Apoyame a Sergio. No, bueno. ¿A Sergio? Sí, a Sergio, está afuera mirando. Sí, hay varias gente mirando desde afuera. Tenemos sí. Una hinchada acá. Tenemos la barra de la BEM. La brava. Toda una panorámica escolar, infantil, porque hay un colegio al lado del cual hemos tenido grandes saludos. Sí, sí. Vos, Daniel, tenés el... ¿Qué serías? Que no sé, si se te ocurrió algo. Al margen del objeto que ya sos. Yo sería técnico de fútbol. Pero ¿y qué tiene que ver con un objeto? Y es un objeto, ¿no viste lo que pasó con Brindisi? Lo sacan con su bel día. Son todos Pero eso es una política. Es una política que tiene que ver con eso. Tenemos llamados desde sí, el exterior. Se comunican con nosotros constantemente. No sé por qué, si es popular el programa o... O ustedes están muy controlados. Sí, estamos medio controlados. Ay, sí. Ya que Mariano tiró la consigna, ¿qué le gustaría hacer a Mariano? Yo no la tiré, simplemente la plasmé sobre la mesa, lo cual... ¿Plasme qué quiere ser, Mariano? A ver qué nos dice. Plásmelo a César. Plasme. Y plásmeme. Yo creo que... Plásmeme, Mariano, plásmeme todo. Un encendedor. Muy bien, una luz en la oscuridad. Claro, es algo, sí, o elemento, si es elemento, porque es objeto, ¿no? Es algo más... Pues podría más decir tangible. Fuego, y lo más cercano yo quería decir fuego, pero... La centralicé más, entonces diría un encendedor, algo que... ¿Alguna marca en especial? ¿Cómo? ¿Alguna marca en especial? No, la de que son variedades de colores fluo porque es lo más... Barato. Lo más accesible a nosotros. Al margen de que tenemos una gran producción. ¿Querés ser la chispa de la vida de alguien? De todos. Gracias. En algún momento algo sí, de sí, chispa. Sí, te vemos. Prefiero... Nada, eso, ¿viste? Ser un encendedor. Y si fuese otra cosa, una... Una especie de... ¿De qué? Dígame. No, una cacerola. Ahí se puede hacer cualquier tipo de comida. De guiso. Sí, exactamente. Y ser partícipe de una utilidad que dé de comer. Entonces, de comer, viste, una olla, ¿no? Una olla popular. Exacto. Una olla grande, bien, no, para una meter... Una olla popular. Para meter todo. Sí. César hoy vino más elocuente que nunca. Picarón. Para meter claro, todo, claro, bien adentro, claro. Todo lo que entre, todo lo que haya. Muy bien. Bien peluquero se vino. Sí. Se viene bien coco. Y bronceado estaba cuando yo llegué y lo vi. Estuvo sentado tomando sol. Estuvo sentado tomando sol, está divino. Tenemos uno. Es bastante. Donde estamos, en La Bemba, en el corralón de Floresta. Sí, por momentos soy japonés y pelotudo. Sí, tenemos un amplio... Tenemos un amplio palque. Tenemos un gran palque. ¿El palque japonés? Sí, claro. ¿Dónde están los pechecitos? Bueno, me refresco un rato y vuelvo. eso. ¿Querés que te cuente? Tengo mensajes. Ah, ¿cuáles son? Sí, dale, decime. Lucas de Belgrano nos dice que es muy buen programa. Julieta, saluda a todos los chicos de Todo un Palo, pero en especial a Mariano Clos, que es un capo. Esa, Marianito. Mira, Julieta. Saludos a Mariano. Pueden dejar teléfonos y o direcciones para ir a visitar, saludar y o subsidiarlo. Que es una de las otras funciones que cumplimos también, ¿no? A veces... No, obviamente, cualquier requerimiento. Visitadores. Que visitadores. Como Pantaleón y las visitadoras seríamos. Claro. Acompañantes, toda esa cosa que. Me acuerdo necesiten. De esa película, Pantaleón y las visitadoras. Estaban en una isla, ¿no? Sí, sí. Y iban en bote. En un barco, en barco iban barco, llevando chicas. Llevando chicas, sí. Una película. Un gran libro de. Un gran escritor peruano que un poco se fue a la mierda en el último tiempo, pero que no recuerdo el nombre mejor. Sí. Hay cosas que mejor olvidarse. Mejor de olvidarse. ¿Qué cosas mejor olvidarse? ¿Qué te gustaría olvidarte a vos de tu vida? ¿Qué cosas te gustaría olvidar y no volver a recordar? Para pensar, ¿eh? Para... Sí, ¿no? Sí, a veces de cosas que... De dos cosas me dicen acá. ¿Una empieza con B larga? Ay, la mía empieza con B corta. Pero bueno, mejor... ¿Cómo sería la con Belar? Y olvidarse que Independiente ya no está más en la A. No, para nada. No, me olvidaría de algunas cosas que he dicho en algún momento de... Cuando estaba tratando de ser la chispa de la vida de alguien, qué sé claro, yo. Como Mariano, que le está chispero. No, Mariano, vos estás chispero. ¿Qué te gustaría olvidarte a vos? ¿Olvidarme? Sí, ¿qué te gustaría? ¿Hay algo que te gustaría olvidarte de que hiciste que te olvidarme gustaría olvidar? Olvidarme de que me olvidé de algo. Y eso me haría seguir diciendo, che, qué buena memoria que tengo. Ah, qué bien. Eso me haría como decir, bueno, listo, con eso... ¿No? ¿También? Sí, a mí me gustaría olvidarme de ciertas relaciones que tuve con mujeres que fueron muy, claro, muy pasionarias. Comparto con vos algunas relaciones casuales. ¿Pero por casuales? Qué? No querés recordar eso. No, y fueron momentos de... Cuando, ¿qué pasaron? ¿Qué pasaron? Que están... Y terminaron así, mal. ¿Quién más? Bueno... Está hecho un Playboy, César. Sí, más tirando a revista Hombre. ¿Para qué lo están llamando a Mariano? No, Mariano no están llamando. ¿A alguien lo están llamando? Sí, siendo una frecuencia ahí. Sí. No. Pero no tenemos nada que ver nosotros. No, es que tenemos un montón de admiradoras. Contactos. Che, yo que estaba pensando en que si existe ahora que estoy viendo desde acá el cielo, la bandera que se mueve, nuestra bandera argentina... no tiene nada que ver lo que voy a decir, pero se aproxima el Mundial. Lo tenemos acá nomás, al Mundial, ¿eh? Sí. En puerta. Yo me parece que me voy a ir para Brasil. Muy bien. Hay que ir. Y ojalá que toquemos el cielo con las manos cuando estemos en Brasil, ¿no? Sí, totalmente. No sé si el cielo, pero por lo menos la copa. Sí, o que le hagamos un gol con la mano. Oh, sí. La mano de Dios, que está en el cielo. ¿Existe el cielo? ¿Existe el infierno? ¿A dónde te gustaría estar a vos, Mariano? Si te dejaran elegir. ¿Si me dejaran elegir? Sí. Por el momento me están dejando elegir. Eso no nunca no, no, me pero lo han planteado. Cuando tengas que decidir entre el cielo sí, y el infierno. Entendí. Ah, bueno. No parece. No, solamente explayaba mi falta de neuronal. Sí. Y, no, yo creo que... Es raro, porque uno tiene una imagen de color, ¿no? Que por un lado es celeste blanco y por el otro lado es rojo. Claro. Fuego. Yo tengo una gran pasión por el rojo, fuego, etcétera, etcétera. Y yo creo que, no sé si es para abajo. Puede ser que el cielo sea... Otra dimensión. El espacio cuántico. Universo. Claro. Universo cuántico. Van a pasar los programas y él no va a decir bien cómo es. Pero a mí me gustan los espacios cuánticos, no los universos. El universo me da mucho y... Es como muy grande el espacio. Claro, el espacio es algo mío. El espacio es algo más cortito, más al pie. Claro. No, yo iría al infierno, literalmente. Directamente. Y yo me imagino... En realidad me pregunto, ¿quién estaría...? Nos fuimos a la galaxia de fondo. No. ¿Quién estaría en el infierno y quién estaría en el cielo para elegir? ¿Con quién codearme después? Ah, ¿quién está? Ah, bueno, eso ya ahí... Vos que sos selectivo, te invitan a mi cumpleaños y me decís, a ver quién va. No, bueno, pará, loco, yo te estoy invitando a vos. Bueno, ha pasado. Igual me hago unas preguntas. Yo, por ejemplo, en el cielo, ¿existe la esperanza? Porque si no hay nada mejor que el cielo, la esperanza no existe. Y eso es algo malo. ¿Y en el infierno? ¿En el infierno? ¿Y en el infierno? No, sí, la esperanza de salir si está malo. ¿Qué cosa? No, olvídate. Que la esperanza en el infierno sería salir si está malo, ir al cielo. Capaz que pagas. Una vez que entraste, no salís del infierno. ¿Por qué? ¿Quién te dijo? ¿Vos fuiste? Yo soy parte del infierno. Yo quería saludar a la voz de Sebas, que vino. Sí, acaba de entrar, se escuchó la puerta recién, sí. Realmente. ¿Está? Buenas tardes. calurosas tardes sería, ¿no? Mejor dicho, compañero. ¿Cómo va, Sebastián? ¿Vos de Sebastián? Sí, sí, Sebastián. ¿Cómo anda, compañero? ¿Bien hoy? ¿Qué tal, César? ¿Cómo está? ¿Bien? Muy sí. bien. Acalorado, con mis cuatro platos, hoy ñoquis. Y bien, yo con respecto a la primera consigna sería un libro. ¿Qué libro? El más oscuro, un libro de suspenso. Un libro de Alan Poe. Es bastante retorcido, que era medio, ¿no? No. Sí. No, bastante cínico, Alan Poe. ¿Sí o no? No sé, dígalo usted. Yo creo que sí, era bastante complicado. ¿Un libro de Stephen King? Stephen King es más es un gran persona, un escritor de suspenso. Estas son las músicas que yo pondría en mi cumpleaños, por ejemplo. Son las músicas. En vez del cumpleaños feliz le ponemos esta música. A fin de año, después del brindis, yo apago todo. Yo de por sí no tengo arbolito de Navidad. ¿Por qué? No, tengo un jardincito y lo riego con un poco de agua de mate. No tengo plantas, pero... Agua de mate. ¿De qué te reís? No, el agua de mate es muy gracioso. Bien. Yo no pensé que en el jardín, con el agua misma de la lluvia, o se levantara temprano a la mañana con una manguerita, a regarlo. No, a mí ya el día como está me caga la existencia. Ajá, muy bien. Lo mío es que la garúa, así nublado. Nublado yo lo veo completamente iluminado. Oh, ¿sí o no, compañero? Sí, totalmente. Bueno, acá más enseña. Saludos a todos los oyentes de Galpón de Floresta. Sí. Estamos en Corralón. Corralón, dije Galpón. Sí. Perdón, estoy medio confundido. Y sí, debe ser toda una confusión, es no estar en un cuerpo, ¿no? No, me dieron una serie de papeles. Mariano no me quiere acompañar, pero bueno, quiere que lo diga yo. Sábado 7 de septiembre. Sí. En el Corralón de Floresta, disculpen la confusión, el furcio, como quien diría, ¿no, compañero? A las 17 horas puedes traer un alimento no perecedero. ¿Libros? Libros, útiles. Leche en polvo. Es un alimento no perecedero, pero bueno. Van a ser bandas que van a tocar en vivo: Ciudad de Luz, Dos Negras Después, Sin Techo, PBS Rock y Tronadores de Velos. Esto para y unas locas bailando en bola. Allí bueno, estaremos. Esto es para... Bueno, yo voy terminando, ya que César necesita hablar una vez en la vida. Sábado 7 de septiembre, entrada libre y gratuita. Necesitamos que sean solidarios. A la victoria, y creo que el pueblo unido... Jamás será vencido. Vencido. Un rato vuelvo a aparecer y... Y vemos qué hacemos. Bueno, gracias, Seba. Gracias a vos, de Seba. Decime, César, ¿vos dónde quisieras estar? ¿En el cielo, en el infierno? A mí me gustaría estar, conocer los dos lugares. Ay, en el medio. Yo iba así en el medio y en el purgatorio. Me encantaría. ¿Vos querés ser el encargado del infierno? Encargado del infierno, el que te abre la puerta, que dice, a ver, flaco, vos. Vos entramos el en el pato vica. Claro, el pato va del infierno. A ver, vos, guacho, si pasás. Loco, pero yo mi documento, déjame pasar, soy mayor. No. A ver, vos, Rolinga, sí, vos entra. Vos sí, y así estaría. Sería el encargado del infierno. Si viene un muchacho de 1.90. Ay, sí, lo dejo. Le digo, pasá, quédate al costadito que después te atiendo. Bueno, dicho... Yo, bueno, perdóname. Me quería preguntar otra cosa. Me quedé en el puto de la mesa, pero no importa. Me quería preguntar otra cosa. En el cielo, ¿existe el miedo? En el infierno, perdón. Sí, dale. Empiezo otra vez. Sí. En el infierno, ¿existe el miedo? Porque miedo a qué le tenemos. A quemarte con la llamita. No hay nada peor que el infierno. ¿A qué le tenemos miedo? Exactamente. Todo lo oscuro que suelen tener en mayor o menor medida los humanos en la Tierra, supongamos, yo creo que aflorece desde una manera placentera. Se acerba. y creo que tiene que ver con eso. Va, creo, para mí. Y en el cielo, las partes que hiciste bien, creo que se... Se dilatan. No sé si se dilatan. ¿Se dilata mucho? Ay, Dios. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Mariano está como loco. Está como loco. No, es que estoy como loco. Sí, está. Ahora en un ratito vamos a escuchar un poquito de música, porque ya nuestras voces me parece que se nos están... degradando. Diluyendo, iba a decir, pero creo que me gustó más la tuya. Como el detergente. biodegradable. Claro. Pará, me quedé con lo de purgatorio. Hoy tenemos una organización de la sería el entrepiso. Claro, es donde todavía no estás. Donde estás arriba y abajo y no estás en ningún lado. Claro. ¿Entendés? Claro. En el purgatorio están las almas en pena, por ejemplo. Claro. Los que tratan de suicidarse. ¿Cómo es un alma en los que pena? Tratan, no, los que se suicidan. Es un alma que está esperando que se decida dónde va a ir. ¿Hay almas en penas caminando por acá? Y yo creo que un par. ¿Hay almacenes pena? Hay hospitales pena. Radio La Bemba, 91.3. Es exquisito esto. Sí. Muy bien. Tenemos. Desde todas partes. Es exquisito. Estamos hablando de todas pena. Las colectividades. Me resuena eso de pena. Hay hospitales pena. Sí. Hay tomatitos pena. Sí. Y hay qué pena. Qué pena, ¿eh? Y hay peras. Vamos con un poquito de música que es esa que pondrías en la fiesta, ¿viste? En el After Hour. Sí. Cuando estás así con el agua, porque muchos usan agua. Yo llevo el agua desde mi casa y están a full. Cuando están ahí en el pico, eso que son alrededor de las 4:30 de la mañana, ahí arranca. Y vamos. Cabellita, orillita del canal. Cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Adentro puro temblor, el bombo con la baguala, y se alborotan quemando del chispe a las guitarras. Y se alborotan quemando de le chispe a las guitarras. Lucero solito, brotes del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Cochero lo acompaña y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Zamba del amanecer, arrullo de Valderrama, canta por la medianoche, llora por la madrugada. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. Lucero solito. Te sentís enojada, irritada, con dolor de cabeza debido al tránsito lento. Yogures Mauricio, lo elegís y cagaste. Esa es una de nuestras publicidades que tenemos para Todo un Palo, FM 91.3, este programa que estamos haciendo con mucho amor, con mucho esfuerzo. Que se llama Todo un Palo desde... Desde el Corralón de Floresta, si ese es el dedo que me señalaste. La Bemba. Ay, perdón. FM. Yo creo que dije La Bemba, no importa. No importa. Después afuera lo hablamos mano a mano, ¿querés? Exactamente. ¿Hay algún saludo? Valderrama. Yo tengo algunos saluditos. Estamos escuchando a Valderrama. ¿Se acuerdan de Valderrama? El pibe Valderrama. Qué cabellera, ¿eh? Qué cabellera, esos pelos al viento. Son como los míos, más o menos. Esas gambas. Igual un jugadorazo, ¿eh? Sí. Para el puesto que tenía. Sí, sí. La verdad, él la remaba bastante bien. Todos los 10, ¿viste? Los 10 de esa época eran como grandes jugadores de toda la cancha. Y fuera de la cancha. La época del Bati. Amigos de Maradona, gran amigo de Maradona. El Palo Musuruga. Musuruga Independiente. Y al Boys. Que paz descanse. Que paz descanse. ¿Murió? Lo mataron. No murió. Lo mataron. Le salió mal un negocio que hizo. Y mayormente, Maxi, cuando dicen en algún lugar, para cuando vayas, viste, cuando seas más grande, cuando dicen que en paz descanse, seguramente haya sea difunto. Pues sí. Yo soy bastante puro y esas cosas de la muerte no las entiendo muy bien. Vos de puro no tenés nada. A lo sumo será un habano. Saludos para Paloma, perdón, Portas, Paloma Portas nos manda un gran saludo que nos está escuchando como loca. Paloma, saludos en cantidad. Saludos, de... saludos, Palomis. Seguí que falta un montón de diversión y un poco de cosas más. Jonathan de Tucumán, gracias por estar escuchándonos. Nos manda un fuerte abrazo y un kilo de tucumanos. No sé en qué lo van a traer, si en un tráiler o qué, pero dicen que ya está llegando para acá. Bueno. Muchas gracias. Sean bienvenidos. Continuamos con un poquito de esas cosas que se llaman noticias. En la Gaceta Informativa, en todo un palo. Bueno, el mundo no deja de sorprendernos. Mujer, nunca, nunca. Mujer aparece viva 13 días después de su funeral. Ah, viste, en paz descanse, esa no fue. Esa no fue. Tenías esa razón. Es la excepción. Perdóname entonces. La excepción que hace la regla. Exactamente, gracias. Bueno, la familia de Sharolin Jackson, de 50 años de edad, desbordó de alegría al enterarse de que la mujer, cuyo velatorio y entierro habían tenido hace 13 días en Filadelfia, Estados Unidos, por supuesto, apareció viva y coleando. Pensé que era el queso. No, en este caso es el país. Bien. Pero el viernes pasado, Sharolin apareció en un hospital psiquiátrico como si nada. Bueno, si bien... como si nada, ¿no? Está en un hospital psiquiátrico. ¡Hola! Acá estoy. A ver, ábreme la puerta. Tenemos, por favor. Tenemos el audio de ella apareciendo. ¡Hola! Escuchen, escuchen. Escuchen. Oh, no, no, no, no, no, no, por favor, me dejan pasar. Estoy desesperada. ¿A dónde está Paula? ¡Paula! Necesito hablar con Paula, yo no puedo estar así. Yo no puedo, estoy todo el día así. Bueno, ese era el audio de Sharolin Jackson. Gracias, Sharolin. Bueno, muy bien, la familia está más feliz que nunca. Pero abrió una investigación para determinar de quién es el cuerpo que yace en la tumba de ella. De la madre, seguro que él la mató porque era la suegra. No sé. Cabe la posibilidad. Jackson. Hoy cumpliría años. Sí, 54, 55 o 53. No, 54, 53 años. Estamos en las 5 decenas. En las 5 decenas y 3 unidades. Sí, estábamos, porque murió Michael Jackson también, en paz descanse. Claro, en este caso murió de verdad. Claro. No, ¿y cómo de verdad? Muy bueno. Paloma Usuriaga también murió de verdad. Bueno, pero esta mujer no. Ah, bueno. La gente cuando muere, muere de verdad por lo... Sí, además está muriendo gente que antes no se moría. Claro. Claro. Sí, sí. Bueno, tengo también otra de una mujer japonesa, que se ata a sí misma y finge un robo para no ir a trabajar. Esa es buenísima. ¡Qué buena idea! Sí, bueno, mientras... No, qué ágil, porque como yo no me hace atar los cordones. Los mocasines. Conozco gente que también finge robos. O atarse las medias. Sí, me robó el corazón. ¿Sí? Entonces... No, bueno, mientras que la gente normal finge un resfrío o algún problema familiar, hay otras que se ponen un poquitito más creativas y fingen que le entraron a la casa y la dejaron atadas e inconscientes. Bueno, al menos fue ese caso de esa joven japonesa residente de Tokio. Japón. Muy bien. Japonesa, Japón. Tanto los médicos como la policía acordaron que la pobre chica había sido víctima de un robo. Sin embargo, el miércoles... Este miércoles pasado, ¿no? Sí, de este próximo pasado. Exactamente. Cuando fue dada de alta en el hospital, la policía se dio cuenta de que de un dato muy particular. No había señales de que nadie haya forzado la puerta de la casa de la joven. No había ninguna cerradura forzada, ni ventanas rotas, no había nada. Y la japonesa admitió a los oficiales que no quería trabajar, así que como excusa... No quería ir a trabajar, entonces dije... Agarré la cuela y me encolé toda. Claro. ¿Quieres caramelo? No tenés moneda. Tu culito saca llama. Sí. Bueno, eso fue lo que dijo. Después le sacó llama al culito del jefe, cuando seguro. Cuando le echaron, le salió bastante fueguito. No, bueno, creo que la policía la cacheteó fuerte, ¿no? Sí, allá en Japón son así. Sí, son mano dura. ¿Sabías que los argentinos están dentro de los menos que se llevan souvenirs de los hoteles? ¿En serio? ¿Viste? ¿Te sorprende, no? Sí, la verdad que no lo podía creer. Es más, estamos en el puesto número 11. Es que viajamos poco, me parece. Otro dato, los argentinos son considerados los más altruistas. ¿Sí? ¿Qué es altruista? Altruista, sí. Que da de uno mismo. Claro. ¿No? ¡Una que le pegué! Muy bien. Muy bien, Mariano. Genio. Entonces. Bueno, acaba de terminar la noticia. Dale, gracias. No, no, no, me voy. Rusia los gays no pueden donar sangre. ¿Por qué? Qué sé yo, andá, yo hasta allá no me voy a averiguar. Es una ley que salió. Bueno. Bastante, hablando de... Jodida y discriminatoria. Hablando de la discriminación. Sí. Nunca estuvimos hablando de la discriminación. ¿Cómo pero no? No me importa. Vos porque no estabas. Tenemos más información con César Capote. Sí, bueno, gracias. Entonces... Che, yo no sé, yo sé que estamos en 25 grados, pero en lo que va del año se registró la temperatura más baja del año, que era 0 grados. Sí, y ¿sí? Nevó en la costa. Nevó en Mar del Plata. Sí, no. Sí, me contaron, nevó, yo no la vi. Llovió, sobó. Sobó mucho. Y, en fin, ¿tenés algo? Mucho palo. Mucho palo. Hablando de palo, grueso y duro. ¿Qué pasó, Mariano? Con este calor nos vamos a Brasil y Brasil ya está acá nomás. Yo estoy como loco con el fútbol, no sé. Estás como lago. Sí, sí, en verdad estoy haciendo como una introducción a que, no sé, prefiero, obviamente voy a hacer un coaxil. Sí. Si es que estoy, pero yo tengo estoy en un 65% de estar allá para el Mundial. No sé a quién le gusta el fútbol acá en esta mesa. A todos. Bueno, yo tengo la suerte de que... Vas a viajar. Sí. ¿Querés mandarte la parte y decir que vas a viajar vos y nosotros no, para mí? No. No importa, nosotros nos vamos a quedar acá, vamos a hacer el programa tranquilamente. Y bueno, y si querés llamarnos por teléfono... No, obvio, sé que en la inauguración voy a estar. O sea que hablando de Pablo... ¿Ya lo sabés? Sí, ya vas lo sé. ¿Vas a estar en San Paulo? Exactamente. ¿Sabés quién va a estar en la inauguración? Que siempre hacen ¿quién va a estar? El Super Show. Y seguramente a César le guste. ¿Quién? Ricky Martin. ¡Ah, Dios! ¡Qué lindo! Me va bien todo. Va a estar haciendo, está preparando el disco ahora últimamente. Me va bien todo. Para qué que lindo, tenga... Papi. Sí, se te hizo jugo la cola. así decía mi abuela cuando viajabas mucho en el micro. Sí, bueno, dice que estaba planificándolo mucho y va a ser una especie de... ¿Viste como en el Super Bowl? Claro, no. En el Super Tazón. Bueno, que dura como Super casi Tazón. Una hora. En el último, en el anteúltimo estuvo Madonna. Que a vos también te gusta. Me encanta Madonna, aguante Madonna. Sí, sí, sí. A mí también me gusta. Vos sos amigo de Linadi. bueno, eso, que va a estar y que está preparando una especie de show. Viste que siempre es un tema o claro, dos. Claro, va a ser un show sí, no, casi como, entero. No como el de Estados Unidos 94, que era un que pateó no sé qué cantante, que tenía que entrar la pelota y rompía el arco. Y ni siquiera llegó... ¿Se acuerda de alguno de eso? No, la verdad que no. Qué raro vos. Titi Fernández. Esas son cosas que quisiera olvidar. Claro, hay cosas que quiero olvidar. Bien. Sabés que si te querés comunicar con nosotros lo podés hacer a bemusradio@gmail.com o en nuestro Facebook, que es abemusradio01, el del logo verde con la notita musical. También podés entrar a la página de esta radio, de esta hermosa radio que nos acoge, diría Mariano, que es www.labemba.com.ar, y ahí en el Zipbox mandarnos un mensajito. También tenemos un blog, ¿no es cierto, César? Sí, sihabemusradio.blogspot.com.ar. Muy bien, ¿y saben quién auspicia este bloque? Decime. ¿Quién? Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, Cenareso. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4-305-0091 al 99. Y ahora sí, nos lavamos los dientes con mucho gusto. Gusta banana, frutilla y anana. Próximamente transmitir una. Bueno, desde afuera nos llegan introducciones, canjes que tenemos con diferentes pastas dentríficas que nos ayudan a poder por lo menos llegar hasta acá. Pero son mini emprendimientos que ayudan, apoyan económicamente esta radio. Exactamente, porque también tenemos que empincharlos a César. Empincharnos bien como... ¿Qué vamos a hacer, broche? Ponernos pitucos. Vení. Exactamente, ponernos nuestra ropa de gala, diría mi abuelo. Así es. Salía de milonga. Haciendo un programa como si fuese el último. Milonga. Amiga, ¿tenemos alguna información de último momento? De último momento, referida tal vez a, no sé si si al deporte o qué, pero sí, yo creo que al deporte. El triunfo, yo no me quiero ir al deporte porque sé que... No, después viene el otro a Greta y... Sí, igual lo voy a decir por sorete que es, perdón que estoy insultando mucho hoy. Sí. El triunfo de Quilmes que le quitó la posibilidad a San Lorenzo de subirse a la punta junto a Gimnasia y Argentinos, sí. No quedará en la historia por eso. El 3-2 del Cervecero sobre el Ciclón marcó un hito. ¿Por qué? No sé. Fue la única fecha históricamente que perdieron los cinco grandes. Sí. Obviamente uno de los grandes está no en la misma categoría, sí. Pero nunca había pasado que en una misma fecha perdieran los cinco grandes. Pero ganó un grande. ¿Ganó un grande? Ganó un grande, ganó el globo. También ganó Del Potro. No sé si te cambies de. Y hoy se juega un partido importante, creo. Juega Boca Vélez. Dos grandes. No, qué Boca Vélez. Maxi, ¿qué me estás hablando? Maxi seguía hablándome de los aforismos, del universo paralítico y todas esas cosas. Que claro, ¿qué me venís con Boca Vélez? Vélez juega con. No me acuerdo, pero. Se prepara para jugar con Boca, me parece. Mira, no, acá me mando mensaje, aforismos de Jorge Nargoski, el gran el aforista. Sí, decime. Convivir es difícil porque ya vivir es difícil. Disfrute de su burbuja autista, dice. Bueno, otro mensaje. Son todos de Jorge Nargoski. El porqué de la vida está en lo que amamos y la felicidad de ella en donde nos mamamos. La tercera y última, creo que es de estos aforismos. No sé si es Jorge Nargoski. No lo conozco. Acá me dicen, soy Jorge Nargoski. Sí, Nargoski. ¿Cómo es? Nargoski. Ah, Nargoski. Lo que sobra no reemplaza lo que falta, sino qué hacer con un kilo de fideos sin manteca. Muy bueno. Bueno, gracias por la mensaje. Ponele huevo frito. Sí. ¿Cómo? Ponerle huevo frito. ¿Huevo frito? Aún. Sí, es rico. ¿Los fideos? Yo los fideos a veces. No, el arroz es rico con huevo frito. No, y los fideos también, con dos huevos fritos arriba. Sí. Y después fideos. Sí, obvio. Y con quesito rallado, dale para que tenga. Sí, pero bueno, si no tenés, acá nombra manteca, si no tenés aceite, ¿vos hiciste huevo frito de manteca? Proba. ¿De manteca? No, no. Proba. Bueno, voy a probar. Hacelo fuego mínimo, pues si lo haces por la mitad, capaz que se te queme muy rápidamente. Pero bueno. Perfecto. Yo decía por lo que decía el aforismo. Vamos a continuar. Yo creo que después de esto nos podemos ir a los horóscopos y un poco de deporte. Tenemos un montón. Tenemos. Decime no, si me decís peros. Sin peros acá, papá. Pero decime, decímelo. No, te digo que nos podemos ir a un corte y sí. Una quebrada, como decía Soldán. Y quebrado quedó gracias a Rímolo. Nos vamos con un poquito de música de Nirvana. Que no sé si. Que nos sorprenda la vida. Que nos sorprenda la vida, no. Que nos sorprenda a Marcos. Que siempre está atento a lo que hacemos. Porque si no, no podríamos hacer el 70% de este programa. Si no fuese por. Gracias, Marcos. Sus dedos, su ingenio y su pelo lacio. Este es un. Paloma estaba como loca escuchando el programa, creo que con este poquitito de Nirvana, creo que ya está rompiendo todos los juguetes, porque creo que es una personita, por los detalles que nos dieron de chispa, una infanta. Medias Coco Basile calzan en cualquier jamón. uno de nuestros auspicios. Gracias, Aerolimas, te lleva y no sabes cómo ni dónde. Muy bien. Les quiero dar un, antes de que se vayan, dentro de una hora y media cuando terminemos el programa. O dos, qué sé yo, hoy hacemos el after hour. Che, OJ, no se olviden que hoy es 29. Hace calor, yo lo nombré en un principio del programa. Vamos a comer. Pinta los ñoquis. Y ojo con Santa Rosa. Che, ¿y con qué salsa? Viene... ¿Qué salsa le mete a los ñoquis? Sí, ¿Bolonesa? Con Santa Rosa. Que en cualquier momento. Queso viene... Santa Rosa. Queso Santa Rosa. Queso Santa Rosa. Queso Santa Rosa también auspicia este programa. Viene Santa Rosa, ojo, 29, 30. Cagamos. Caen tortuga de culo. ¿Con qué salsa los ñoquis? Sí, ¿con qué salsa? Y los ñoquis a manteca y. Y huevo frito. Vas a usar la manteca para todo, para todas las cosas. Claro, cuando quieras comer una tosta con manteca, así, te va a quedar un cuarto. Y vas a decir, no, esto sí no es. Sí, seguimos. Me hizo mal la tos. El hombre de la tos de fondo. El hombre de la tos. Bueno, sí, habla si querés. No, yo les iba a decir feliz cumpleaños a Floresta. Vamos, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Floresta. Barrio querido. No, parte bueno, querido. No, yo... Sebas. Continuando con lo que decías... La voz de Sebas. Con lo que decías... César, compañero, yo le pondría... ¿Qué le pondrías? Boloñesa. Boloñesa, qué rico boloñesa. Boloñesa. Boloñesa o cuatro quesos. Con cuatro quesos. Bien seca, secota. Hablando de los ñoquis, ¿no? A mí me gustan con salchicha. Ñoqui con salchicha, pero parrillera, no salchicha de Viena. Qué rica la salchicha parrillera. Sí. No, bueno, un estofado también va como... Va bien. Estofado de pollo. Estofado también. Ay, qué rico. Estofado también. Sí, me está dando hambre. Llamá al delivery, man. Porque me está... Bueno, a mí con el tuco común, pero agregándole atún. ¿Tuco común agregándole atún? Sí. ¿Te estás...? Muy rico. Sí, bueno. Por algo después no venís por tres días a la radio. Pará, ¿cómo? Tuco con atún, me dijo. ¿Tuco con atún? ¿Nunca lo probaron? No. Pruébenlo. ¿Acá es todo así? ¿Nunca lo hiciste? Hacelo. Si no lo has hecho, me corté el dedo el otro día. ¿Nunca lo hiciste? Cortate dos. Para probar ahí te pone entre los vecinos, dice C5N. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? No sé, ahí violador anda suelto, guarda, ¿Y anda un qué? Violador suelto. No sé si Yorkiza. Ah, no, pero Yorkiza acá no viene. Che, sí, mirá que lo trajimos acá a la radio. Igual miren para acá cuando hayan comido por la duda. Yo le voy a dar pie y manos y abrazo y mimos a al señor Nardo Orozco. Nardo Orozco. En mi nombre. Preséntese usted solo y arranque con los horóscopos, que es lo que tenemos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, sí, bueno. Los astros dicen, hablan y muchas cosas más te pueden hacer. Voy con lo del horóscopo clásico. Acuario, hoy no funcionará su tarjeta SUBE ni su tarjeta de débito. Por consiguiente, carete el bondi y coma lo que encuentre por ahí, siempre que no sea cianuro. Ni atún. Bueno, eso pues lo podemos discutir. Sagitario, concrete sus deseos de viajar. Tómese el LSD bus. Capricornio. Sí, dígame Capricornio. Justo César es de Capricornio. Yo también. Ah, mira. Alerta. Hoy la luna rige en su signo. Tenga cuidado con el hombre lobo. Wow, Y Leo, si te agarro, te culeo. Me gusta eso. Estamos haciendo un... Ay, qué lindo. Un humor muy... hiperhumor. Sí. Bueno. Sigamos con el horóscopo, por favor. No te agarro y te culeo, qué lindo. Seguimos con Aries. Ah. Enhorabuena. Tiene al menos 2 solicitudes de amistad dos años de Facebook. Éxitos. Sí. Y más o menos. Y hoy en los chicos del otro programa me contaron de cómo hacer para darme cuenta si una mina le interesa a una mina. ¿Cómo? Mirándote ¿No al espejo. ¿No lo escucharon el programa? Mirándote al espejo. No, dice que cuando la mina quiere tener algo con vos, te dice, hoy estoy de buen humor. Y tiene que hablar con la pera para adelante. Bueno, este programa no lo voy a grabar hoy. Por motivos personales. Continúo con el horóscopo. Bueno, nos quedamos en Escorpio. Refúgiese en la calidez de su hogar, lejos del frío que quema y las cuentas que lo acorralan. Cáncer. Cuídese en las comidas y trate de no eructar cerca del otro comensal. Todo un cáncer. Libra. Hoy sí es su día, ya que conocerá el jugo de mango. Los restantes 6 días no podrá salir por la diarrea del estival mango. Mira qué bien, ¿eh? Había una dieta que era de toddy cacao. ¿La dieta del pomelo la conocen? ¿Cómo es? Comer pomelo. No, no, no me interesa la del cacao. ¿Cómo es la del cacao? Vos te levantás a la mañana y tomás un vasito de toddy cacao. A media mañana un vasito de toddy cacao. Sí. A mediodía 4 vasitos de toddy cacao. A la tarde un vasito de toddy cacao. A la noche 5 vasitos de toddy cacao. Y a la mañana te levantás toddy cacao. No. Muy bien. Muy bien. Mira, ¡qué bueno! ¡Qué lindo! Yo hacía la dieta del tomate. ¿Cómo es la dieta del tomate? Comía todo menos tomate. Claro. Seguimos los horóscopos. Géminis, no busques más el amor. Después de esas operaciones, ¿quién podría amarte? Bien. Tauro. Repetime, Géminis. Géminis, no busques más el amor. Después de esas operaciones, ¿quién podría amarlo? Es verdad. A algunas personas les pasa que las operaciones no les juegan a favor. Como a vos el Botox. Para mí, por el momento, estoy bien. Seguí. Bueno, seguimos con Tauro. Sea cauteloso, parece que los cuernos están de moda. Marcela Tauro. Piscis, ojo con las peceras. Algunos se olvidan del oxigenador, aparte son muy caras. Sí, exactamente. Virgo, sorpresa. Buscando entre sus medias preferidas, encontrará... En el cajón, ese paquete de galletitas que pensó haber terminado hacía unos días atrás. Hay gente que guarda las galletitas en los cajones. Por si a la noche te agarra hambre, para no ir hasta la cocina. Yo si me la cocina un vaso está con lejos. Coca a veces. Angustia oral se llama, ¿o no? ¿Qué angustia oral? No. Se llama la película, está buenísima y no me pienso poner pausa para ir hasta o la cocina. O hace frío para ir hasta la cocina. Me da si tenés que atravesar el patio, por ejemplo. Ay, para ir a... frío, ahora me estoy acordando, ¿sabes qué? Me parece que voy a movilizar de un lavadero ahí a un costado. De la casa tengo como una especie de pequeña cocina y me parece que la voy a llevar para la habitación. Sí, pero sí, igual la voy a tuñar, viste como dicen ahora, con todo. Sí, porque por cómo es toda la habitación no da para que haya un cuadrado blanco. No sé si les molesta, pero es como que le estoy hablando a un juanete que tengo en este momento. Solamente se me ocurrió por lo que dijeron. Terminamos con los signos zodiacales. Entonces, ¿qué sé yo? A mí el vino me gusta con zodiacales. Ah, no. Sí, la hora del deporte llegó. Es un muy buen momento. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo anda, Mariano? Muy buenas. ¿Qué tal, Laura? Una voz femenina. La voz de Floresta. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bien, bien, después te firmo un autógrafo, que es lo que me pediste desde que llegaste. ¿Qué tal, Maxi? ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal, Mariano? Radio La Bemba, 91.3, todo un palo. Vamos con un poquito de deporte. Ante todo, perdónenme, no los quiero bajar de golpe. Mi sentido pésame para Héctor Sanabria, jugador de fútbol de La Ferrere, fallecido en la fecha anterior, en el medio del partido. Sí. Así que, mis condolencias para los familiares. Así es. ¿De qué signo era? ¿No sabe? Mis condolencias para los familiares. Seguimos. Acá me hacen algo que no tiene nada que ver con el fútbol, pero vamos, es un apoyo logístico. Y todos dicen, Mariano, por favor, decilo vos, vení, decilo vos. Ya les dije que dijera que decilo vos. Sí, decilo, es Mariano. Es un muy buen momento para que el sábado 7 de septiembre... ¿Qué pasa? Ah, ya. Se despertó César y otra vez con nosotros César. Fuerte aplauso para César, por favor. Un fuerte aplauso. Es un muy buen momento para que el sábado 7 de septiembre venga hasta Rimes. Con la mamá, con el hijo, con los amigos a Floresta, a Galpón de Floresta, ¿sí? Corralón, Mariano. Estoy hecho un pelotudo, es un muy buen momento para que renuncie. Vamos de vuelta con el Corralón de Floresta. Disculpen, no tiene nada que ver con el fútbol, pero sí con la solidaridad. El Corralón, Gaone, Gualeguaychú, ¿sí? Alimento no perecedero, libros, útiles, todo lo que sea necesario. Vas a disfrutar de un gran show musical. Entre ellos van a estar Ciudad de Luz, Dos Negras Después, Sin Techa, PBS Rock y Tronadores de Venus. Podrían haberse elegido nombres un poquito más fáciles para mí o que terminen con O. Pero no importa, sábado 7 de septiembre, esto es un acto, es un show solidario. Más que nada traigan un alimento no perecedero. Y va a ser un muy buen momento de tarde. 17 horas, los esperamos, gracias. Y me voy yendo. Me ahogué. Ah, no, todavía no terminamos. Seguimos con el deporte. Vio que cambió de técnico Independiente. Sí. Está el muchacho este. El señor... El señor me olvidé. Sí, el señor está en el cielo. Gracias, Daniel, por tu apoyo. Voy a ir. Hola, para César. Que se ¿quién está, César? Hola, ¿cómo estás? Bien. No, la verdad que no sé quién... Muy buenas. ¿Qué tal? Es un muy buen momento de Felipe. Ya te pasaron el dato. Gracias. Vía Twitter. Me lo dijo Titi. ¿Cuál es? De Felipe. Ojo, que tiene experiencia. Sí, ya estuvo en Independiente dirigiendo la reserva. No, ascendió a Quilmes y... A Olimpo. ¿Olimpo o Chicago? No, Olimpo, señor. Bueno, esos dos equipos ya los ha ascendido. Esperemos que pase lo mismo con el Independiente del Kun Agüero, Mascherano. Mascherano nunca jugó, pero me encanta decirlo juntos. Imagínate si juegan juntos, vuelven. La tiene Mascherano, el Kun Agüero. ¡De Milito! Se la pasó Parra. ¡Me olvidé de Parra! ¡Ahí está! Muy bien. Estuve en ese relato. La verdad que me ha tratado muy bien la gente Independiente y tengo un grato recuerdo de esa Copa Sudamericana que fue un sufrimiento. ¿Usted siente que tiene relatos que fueron históricos para su vida? Y hay algunos que sí. La tiene Burrito Ortega. Sigue el Burrito Ortega. No paraba más de correr el Burrito Ortega. No veía las olas de que parara el muchacho. La tiene Burrito Ortega, Francesco, Lee, Crespo, Di Stéfano, gol. Histórico, te hice todo un resumen, ¿no, nene? Sí, ya lo entendí. Estoy a 2.500 kilómetros por hora, pero no me importa. Seguimos adelante en la Bemba 91.3. Todo un palo. ¿En dónde? En la Bemba. En el Galpón Corralón, ferretería de Floresta. Así es. Los dejo muy sedos, tranquilos, si no, sí, no sé. Sí. Nosotros cerramos la boca cuando habla usted. También Racing está buscando técnico. Racing también es un equipo, perdón que me meta, pero... Sí. Me llama la atención el muchacho lo dorado que está. Mariano Clos, este. Sí, sí, muy rápido se doró. No, aparte viene con una efusividad. Tiene una chispa, hablando del fuego. Yo por eso me quedo más con Mariano cuando habla, que es otra cosa. Compañero. Sí. ¿Usted en qué cuadro es, compañero? Yo soy de Boca. Usted de Boca. Que hoy juega, cree él. Bueno. ¿Y usted, Titi Fernández? Para los oyentes, Titi Fernández es Daniel, ¿no? ¿Verdad? Que es sí. Compañero de mesa. Que soy hincha Independiente. Que es un chantapufe. Exactamente. Pero bueno. ¿Sí o no? Sí. Escúcheme, le decía a usted, no, a Mariano Clos. Sí, decime, estoy en la mesa, si no sé si bueno, te diste cuenta, bueno, pero dale, como, dale. Como la voz se metió. Le decía que Racing también busca técnico. Qué raro que no dijo nada César cuando decís meter, salir, grueso. Siempre él salta con algún comentario. Pero bueno, se ve que tenía la boca llena. Me lo estoy guardando. Sí, guardalo todo. ¿A dónde? Hasta ahí allá. Sí, está muy bien guardadito. Que toque las paredes, decía. En un lugar muy oscuro. Bien. Decime, por favor. Vuelvo, que Racing está buscando técnico. Está entre el Vichy Borghi y el pelado Ischia. No, que vaya al Vichy Borghi, por favor. Sí, así se van a la B también. Bueno, César, ¿de qué cuadro es? De River, el más grande. El más grande ha sido River Plate, claro. El más grande ha sido River Plate. Ahí lo tiene. River Plate. Bueno. Gracias, Marcos, con tu pelo lacio al viento, con sus dedos ágiles. No con juega. El apoyo logístico de Leo. River no juega nada, ¿no es cierto? No juega Copa Sudamericana, no Copa Argentina. Ay, hablando de Sudamericana, chao, sí. Racing, discúlpame. Sí, chao, Racing. Racing, discúlpame. Sí, seguí participando en las chapitas de Coca-Cola. Sí, vamos a hacer silencio. Hoy perdió Argentina en el US Open. Y nos fuimos a la re mierda, pero todo tiene que ver con el deporte. Vamos. Deporte, es obviamente. Deporte. Muy bien. Perdió la Argentina. Sí. La tenista argentina. ¿Cómo se llama la...? No importa. Iván a Madruga. No, pero sí. Bueno, del mismo... No. Yo le voy a apoyar a Maxi porque es una persona que trata de colaborar de la misma manera que colabora César. No con la misma... Con los mismos resultados, pero no importa. El señor de la luz próximamente... Me están dando que diga todo lo que va a pasar en el programa. El hombre, el señor de la luz, César del Sur. ¡Ah, qué lindo! Gracias, ¡encantado! Gracias. Dirían las chicas. Gracias. Cuando dicen las dos gracias, al mismo gracias, tiempo. Gracias. Pero no todavía, chiquitín. Bueno, esperamos. No, pero del mismo torneo... US Open, ganó de Potro. Sí. Partidazo, allá en el primer... Qué Potro, el del Potro. Sáquenme al puto de la mesa. Sin discriminar, ¿no? No, claro que no. Ricky Martin, te espera César en la puerta. Bueno. No, vamos para ir juntos a hacer la apertura del Mundial de Brasil. Ahí estamos. Bien, bueno. Apertura. Sabes que si querés comunicarte con nosotros, decirnos qué te pareció esta locura, esta creación casi inanimada que tenemos, podés hacerlo. Guasimódica. Sí, eso. Puedes hacerlo en el Facebook. Decirle algo así, porque si no, claro. Perdón que te interrumpí, el Facebook, ¿sí? ¿Dónde no, el Facebook. Entras al Facebook, pones Sabemos Radio 01, el del logo verde, abajo dice periodístico, y ahí nos dejas un mensajito. Y si no, en www.labemba.com.ar también tenés para mandar un mensajito, escuchar la radio en vivo. Así es. Bueno, y se la ganó con total respeto. Te estás metiendo en mi sección. Bueno, me voy como si nada. Daniel, continúa hablando con el... No, a mí lo que me molesta es que ustedes siempre se peleen al aire. O sea, estamos haciendo un programa en serio. No, yo no me disputo ningún protagonismo, nada. Yo ya lo tengo. Yo garpé con laburo, con archivo. De chiquitito me la vine haciendo. Y pero estamos al aire, no pueden pelearse siempre. Me parece que lo que más... ¡Payaso mediático! Lo que les molesta es que los dos se llamen Mariano, me parece. Me parece que ahí está el problema. Ya de nacimiento. Yo creo, ahora que me haces pensar... Es que Fernando Mariano Niembro se llama, ¿entendés? Entonces me pone mal. No importa. Sigamos para adelante. Vamos a seguir con que, bueno, ganó la punta, pero derechito viene Newell's. Qué gran equipo. La verdad, como vive el partido entero, la pucha. Sí, muy buen equipo. No te digo que es el Manchester United ni el Barcelona, que el Barcelona del Tata... Juega parecido. Pero no jugó tan bien en la final con... Jugó mucho mejor el de... Con el Atlético. El del Cholo Simeone. Mirá qué linda música nos puso. Tema que cantaba... En el Mundial de Japón, ¿no? Sí, Daniel, te llamamos para que recuerdes los... Él se quedó en... Estos de Sudáfrica. Sí. Seguimos con los... No, esto fue en Brasil, en el Maracanazo. Yo igual hoy traje una musiquita linda de fútbol para el operador. Le traje algo... Marcos Pelolacio. Unos temitas. Bien, sigamos con este programa. Vamos con César. Nunca. No se peleen más, por favor. ¿Con qué quieres seguir, Mariano? ¿Mariano? Sí, usted, Mariano, nuestro conductor. Sí. No, ya sabemos, porque total es medio. No importa. Yo trato de estar en paz, en piedad y en armonía conmigo. Total, ya los sicarios los tengo contratados. Es un yogui. Yo creo que podríamos ir con un poquito de... No sé, si porque nos fuimos muy arriba con Nirvana. Sí. Vamos a ir por un lado donde se mete en cualquier parte. Vieron películas, dibujitos animados. No es música clásica, pero... Con la música donde estuvo en todos lados está esa música. ¿Cuál puede ser? Termina con dos Zetas al final. Sí, la música del jazz. ¿Y con qué? Con un grande del jazz que revolucionó el jazz. Se llama Miles Davis. Nos vamos con un poquito para disfrutar de este día. Un poco soleado, ir calmándonos. Ver cómo se va Mariano Clos. Y cómo entramos en una armonía para allá. Después tener un poco de poesía. Thank you. Relajadísimo. Relajadísimo. Sí. Esto es música, esto es distensión. Es arte. Mal Davis, Coltrane. Esto es snob. Coltrinari. Y Coltrinari trajo a su amigo. Of course. Y vamos a disfrutar un poco de poesía, con poesías de luz, con César de Sur. Sé alegre al levantarte contemplando la belleza que la naturaleza de Dios te concede cada día. Sé alegre porque tienes vida y al tenerla puedes aceptar el aprendizaje desde un lugar nuevo. Sé alegre al escuchar el canto de los pájaros cuando te van transmitiendo su alegría. Sé alegre al expresarte, notarás el deleite de tu espontaneidad en cada sentir de tu melodía. Siente que lograste ser alegre de una manera completa, para disfrutar tu mirada hacia lo puro y verdadero. En ese maravilloso sentir de alegría cotidiana, comenzará a crecer tu tallo, tus hojas y tu reverdecer. Es por eso que en todos los momentos de tu vida, sé alegre. Muy bien. La verdad que impresionante. Sé alegre. Estoy re contento. Muy bien. Con Mal Davis, con Nirvana, con Mariano Clos, que se fue. Viene un amigo mío. Yo no sé si salgo, me voy a un After Hour, si me atropella el 143. Pero vamos bastante bien. Viene el tren acá, ¿eh? Ah, qué buena idea. Sí, sí. Viene un amigo mío ahora. No me diga. Mi amigo. Usted con sus señor amigos. Señor Muñoz. Muñoz. Ese me cabe. Ese sí que la tiene. Paco, mi Paquito. Que no es Gerlo. Siempre el mismo chiste, pero bueno, lo voy a dejar de... como si no lo hubiese escuchado. Buenas tardes, oyentes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Paco? Mi querido amigo en España. ¿Qué hace, Paco? Me encanta porque César me saluda bien, bien argentino, bien argento. Calle, Paco, calle. A mí no me sale mucho, pero a mí me gusta como te dicen. Boludo. Boludo. Porque tienden a tirar la O para abajo, pero no importa, es otra cosa. El argentino es el puteador por excelencia. Es verdad. Si no, yo tengo unas grandes escrituras, no mías, sino que he leído de Fontana Rosa y tiene muy, muy, muy buenas cosas con respecto a eso. Vamos con una poesía que les he traído, que se llama Receta para el Amor. Para sentirme vivo y libre, he buscado en diferentes aspectos, desde un viaje sin tiempo de retorno hasta meditar. Para sentirme vivo y libre, he planificado una rutina despojada de compromiso con la sociedad. Para sentirme vivo y libre, he vencido prejuicios de cómo, dónde y cuándo hacer lo que se me plazca. Para sentirme vivo y libre, he dejado de lado mis pensamientos puritanos, si es que los tengo, y encarnado en una bestia ancestral. Para sentirme vivo y libre, me he comprado un plasma, un freezer gigante, todo para poderme follarme a ese esquimal. Era un pequeño esquimal que he conocido cuando fui a Siberia y realmente era petisito, de ojos achinados. Robustito. Robusto, la qué verdad lindo, que lindo. Costaba cuando le entraba y la verdad me yo no quería entrar en detalle de eso, pero me... César te lleva. César me la semana pasada me qué cosa rica, no me gustaba lo que era el habano que me había pasado hace unos años, pero con el correr de los años uno va queriendo probar, pero ese día en Siberia hacía mucho frío. El iglú era bastante acogedor. Completamente, y yo hablaba de coger la escoba para barrarle y el chinito me miraba, no sé si son chinos, esquimales, de donde sea, pero sería una especie de... lo veía como un ser tierno dentro de todo ese peluche. Como un ET. Como un ETO. La asociación esquimal. Y vos los mirás con todo. En Argentina nos va a querer matar. Con todo ese vestuario incluido. Decís, ¿qué tendrá abajo de todo eso? Sí, sí, sí. Hice lo posible para no sacarme mis guantes de pluma. Y bueno, la verdad que hoy día le he escrito esta poesía. Sí, porque me lo llevé para Andalucía un par de días. Y es lo que quería, le hice conocer la TV. ¿Qué hace un esquimal en Andalucía? ¿Cómo fue el vuelo? El vuelo fue algo complicado porque nunca había subido a lo que se llama... Como yo nunca viajé en avión. Bueno, es algo divertido, hay azafata, frigobar. Puedes disfrutar si te toca la ventanilla o el pasillo. Si te toca el pasillo es mucho más ágil para ir al baño. Si te toca la ventanilla, puedes disfrutar de lo que son las luces cuando llegas a... A la ciudad, que es muy lindo. Seguramente llegues a una ciudad, ¿eh? No, no, hay poco, hay sí, aeropuerto poco, en el medio del campo. Los puertos. Pero el esquimal iba chocho, iba de puta madre al lado mío. Y aparte me lo mamé para poder aprovechar de él. Porque al principio el arisco era muy frío. Claro. Hasta que agarró temperatura, tuvo que... Y hace calor en Andalucía. Claro. Y en Andalucía estamos a pleno. Encima sí, tomando nuestra copa Jerez, brandy, qué otro vino. Espumante, ¿no? Porque... Pero bailando flamenco, era muy gracioso verlo con sus botas, porque nunca se sacó... No se sacó la ropa de esquimal. Por más que hacía calor. Y ahí estábamos en 1.32 grados. ¿Tiene olor a pescado el esquimal? Para nada, lo más mínimo. Yo le ponía una crema de almendra que quedaba el esquimal. Que no sabes, una cosa, era un exquisito. No sé si te gustan los esquimales, pero... No, qué rico. Te aconsejo que lo pruebas. Es como el fideo con huevo frito, el paso. No, esa comida no tiene nada que ver con el esquimal. Es una exquisito. Bien. Ah, un saludo a todas las mujeres, ¿verdad? Sí. Bueno, nada, esa es la poesía que tenía y la extendí un poquito más el detalle del esquimal, más sí. Muy bien. A mí me preocupa que vos no hayas viajado en avión. ¿Por qué? No sé, me preocupa. Es una elección. ¿Hay gente que puede vivir sin viajar en avión? Yo creo que sí, yo estoy vivo. Bueno. Está vivo. Gracias por contarnos que estás vivo. Hay gente que puede vivir sin... Para descanso. A ver, te voy a tocar un poquito. No, estás bien, estás acá. Estamos acá. Bueno, está verificando el pulso. Sí. No, el brazo nomás, César. No puedo. Bueno, ya está. ¿Y ahora? ¿Con qué seguimos? ¿Seguimos? Me parece que nos... ¿Se están echando? Mira, una que nos apagaron... Una nos apagaron la tele, creo sí. Que eso significa algo. Otra, las ventanas las abrieron, o sea que el sonido está diluyéndose. Sí. Vamos a decirle a todos los que nos oyeron que por favor vuélvanlo a hacer, porque el esto jueves nos, que viene. Claro, nos hace bien y creo que es recíproco. Creo que es un feedback. Me encanta decir esa palabra. Sí. Nos separan 7 días. No, 6 días. ¿Por qué 6? De ahora más nos van a separar 6 días acá, hasta que me muera o me mueva esta silla. Nos separan 6 días. Dios mediante. Sí, yo quiero mandarle un saludo a Maribel. Saludos a Gabriel. Y saludos a Gabriel, que nos está escuchando en este momento. Gaby, saludos a todo Lanús. Saludos a todo Banfield. Yo quiero saludar a León Niembra. Muchas gracias por haberme escuchado. Le voy a sacar el espacio a Mariano. Pero bueno, chau, amigos. Chau, Mariano, yo quiero mandarle saludos al barrio de Almagro, que es un barrio donde me crié y donde pasé casi toda mi vida. Lástima que me echaran, pero bueno, le mando un saludo a todos los conocidos de ahí del barrio de Almagro. Yo saludos a Flores, especialmente a Cristian, Silvana y Oriana. Bueno, yo quiero saludar a mi amigo Oscar Munillo. Muy bien, saludos a Maya. Bueno, no he podido participar, pero haré lo posible para poder estar con ustedes próximamente. Tengo mal la voz hoy. Bueno, Oscar, de acá nos vamos a algún lugar a divertirnos, a conocer Buenos Aires. Dale. No, Gaster Agua, no, basta. Basta, vamos a una plazolita. Sí, vamos por acá. Bueno, saludando a todos los amigos. Está lindo el solcito. Le mando un fuerte abrazo a mi amigo y... Que nació con él y murió antes. No. Saludos a... Como siempre, a todos los que escucharon la radio, a los que no, a todos los que no me conocen y al normal número 3. Uy, nos vamos con un poquito de igual, tap. Digo, el no, que no escuchó... De escucho de tap de fondo. Yo agarré mi bastón y mi galera. Maxi, agarrá tu galera, tu chaleco. César. Ya lo tengo preparado. Y bueno, no. Y antes de irnos yo le quería decir, como el Mariano dijo que... Charleston, sí, yo voy a los bailando. A que no nos escuchaban, que nos pueden volver a escuchar en Habemus Radio 01, en el Facebook, el del logo verde, y si no, en www.labemba.com.ar. Y si no, mándenos un mail a vemosradio@gmail.com. ¡Ah, ahora sí! Adiós, mis queridos. Tenés tu programa y hacete oír. Escribinos a info@labemba.com.ar.